Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también la otra. La semana que viene estaremos el lunes, haremos programa en vivo, pero en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la avenida Callao 237, es Callao y Perón. Sí, a las 8:30 de la noche, esto acercándonos al 30º aniversario. Sí, el año que viene celebraremos nuestros 30 años con la radio, pero ¿qué podemos hacer? Y a ver, habría que buscar algo que correspondiera con eso. Por ejemplo, no sé qué hay de 30. ¿30? Alibaba y los 30 ladrones. Alibaba y los 30 no, ladrones. No, señor, pero no son los 30 ladrones. Tiene que ir. ¿Cómo era la contraseña? Ábrete sésamo. Sí. Y eso, No es una buena idea. No, además, de 30. Ladrones. No, salga de los ladrones y es difícil, noches. Trabajo en radio. Claro. Los 30 pecados capitales, creo. No son 30, ¿de dónde sale? Los 30 trabajos de Hércules. No hay 30 nada, tiene que pensar en otra cosa. Los 30 granaderos. Ponemos las tres virtudes teologales. Por los 10 mandamientos. No, los 33 orientales menos las tres virtudes teologales. Total 30. Ahí está. Y además está bueno porque es fácil de entender. Enseguida la gente, claro, enseguida la gente se prende y dice: ¡oh! Vamos a ver a la valleta. A la venganza. Redondito. Los 30. Bueno, yo creo que igual hay que pensar algo un poco más. Algo que... más breve, más directo. Pero son 30, ¿qué es más breve? Los 12. No, hay que pensar un slogan. Ah. Por ejemplo, 30 años abajo del felpudo. Eso está bueno para tantas cosas, digo. Sí. Por ejemplo, la venganza será terrible. 30 años abajo del felpudo. Sí, dicho con voz de locutor. 30 años abajo del felpudo. Pues se lo hacemos grabar a Coso. A Liberti. A Liberti. Ahí está. ¿Sabe cómo le dice felpudo a Liberti? Sí. No sé. Sí. Bueno, podemos hacer incluso un concurso. Ay, en que las personas participan. No, eslogan a ideas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo festejaría? Una invitación todos a un pelotero. Ay, qué lindo. Eso es lindo. Hacer el programa de un pelotero, todos entre las pelotas. Y cosas, ideas para festejar nuestros 30 años en la radio. Claro. Ahí está. Bueno, escriban entonces. Es un buen título. Sí. Bien, yo perdí la charla de hoy. ¿En dónde la perdió? No lo sé. Si no lo hubiera ido a buscar. Me parece una madre preguntando eso. Está en el cajón de las charlas de esta noche. Te la di a la mañana. Bien. Eso no es allá madre. Usted. Te sigue contando sus aventuras. Vamos a hablar de milagros. Hemos hablado varias veces. Bien, lindo. Es una linda conversación. Uh-huh. San Agustín decía, y lo decía sin temor a la paradoja, que los milagros no estaban fuera de las leyes de la naturaleza. En todo caso, Dios consentía algunos sucesos inhabituales para impresionar cada tanto a los hombres insensibles a las maravillas de la creación. Hombres de poca fe. En los siglos siguientes fue creciendo la sensación de que la divinidad había abandonado tales procedimientos, ya sea por descuido o por considerar que su presencia no necesitaba ser enfatizada. Uh-huh. Martín Lutero alegaba que los prodigios servían para convencer, pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Voltaire afirmó categóricamente que el tiempo de los milagros había terminado, que ya no cabía esperar resurrecciones, ni retrocesos del sol, ni panificaciones exponenciales. Bien dicho. El barón de Montaigne había dicho que los milagros eran el producto de nuestra ignorancia acerca de la intimidad de la naturaleza. Pero la ciencia, al avanzar sobre el territorio de la crasitud, contribuyó sin duda a ubicar en sus escalafones infinidad de fenómenos que tenían veleidades de prodigio. Ajá, bien. De este modo, los únicos milagros que siguieron produciéndose en los tiempos modernos fueron milagros clandestinos, nunca verificados, siempre sospechados de fraude y peligrosamente vecinos a la astrología, la hechicería o la visita de seres de otros mundos. Algunos espíritus trabajosamente ingenuos insisten en resaltar el carácter milagroso de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. El amanecer, la lluvia, el vuelo de los pájaros, una tela de araña, son para estos pensadores un motivo de perpetuo asombro. ¡Oh! ¡Amaneció! Me atrevo a objetar que el punto central de un milagro es su carácter inusual. Es decir, lo milagroso sería que no amaneciera. Sin embargo, el Islam perfecciona y ennoblece esa idea. La existencia de Dios se evidencia a través del orden y la belleza del mundo. El milagro es algo más bien pernicioso, que viene a desordenar las cosas. Muy bien, muy bien. Ahora sí, está bien. Un hombre llamado Al-Hosayn ibn Mansur, apodado Al-Halaj, había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto con unos pasteles de miel que hizo aparecer de la nada. Por esa razón, en el año 922, fue sometido a un proceso y condenado a muerte por hacer milagros y no mantener en secreto los prodigios que Alá le había permitido realizar. Muy bien, claro. Como Simón el Mago al revés. Algunos cristianos también han adoptado una cierta cautela ante los acontecimientos maravillosos. Cuenta Voltaire que un joven fraile hacía tantos milagros que el prior de la orden se lo prohibió. El fraile obedeció, pero un día vio que un obrero caía a la calle desde lo alto de un techo. Por un instante el muchacho vaciló. Deseaba salvar la vida de aquel desdichado, pero también quería cumplir las órdenes del prior. Para resolver el dilema, el fraile realizó el milagro a medias. Ordenó que el hombre que caía quedara suspendido en el aire hasta nuevo aviso y corriendo le fue a contar al prior lo que sucedía. El prior lo absolvió del pecado que había cometido al comenzar a hacer un milagro sin su permiso y le permitió que lo terminara con la condición de que no volviera a hacer ningún otro. Está muy bien. Está muy bien, pero sí, es duro también, ¿no? Uno que hacía milagros livianos era el famoso asceta Macario el Viejo. En una oportunidad resucitó a un muerto solo para refutar a un sabio que descreía de las resurrecciones. Después ordenó al resucitado que volviera a morirse y no se preocupó más por él. Ese es un tipo serio. En otra ocasión, durante un juicio por asesinato, Macario interrogó al muerto. El testigo, desde el fondo del sepulcro, declaró la inocencia del hombre al que habían acusado. Cumplido el trámite judicial, Macario, una vez más, impidió a la persona convocada continuar con vida. Y hablando. Qué tipo, ¿no? Claro. Última historia. Tiene su gracia. Policarpo era. El obispo de Esmirna fue sentenciado a morir en la hoguera. Cuando las llamas ya estaban alcanzando su cuerpo, se oyó una voz que desde el cielo gritaba: ¡Valor, Policarpo! Poco después, el fuego se extinguió milagrosamente. Los guardias sacaron a Policarpo de la hoguera y le cortaron la cabeza. Está bueno, está muy bien eso. En la China, en una feria cercana a Hangzhou, un hombre había instalado un alto palo resbaloso en cuya cúspide había colgado un valioso jarrón de jade como premio a quien pudiera alcanzarlo. Bueno, los mozos más ágiles del pueblo fracasaron, pero un monje budista levantó vuelo y se llevó el jarrón. El jefe de su congregación lo expulsó por gastar pólvora en chimangos. Muy bien, muy bien. Son las historias de milagros que teníamos para esta noche. Estaba pensando, si alguna vez yo volviese a ser cristiano, me gustaría ser como San Agustín, porque la única forma de explicar esto racionalmente, es decir, Dios consiente cada tanto hacer esto, donde el mecanismo está explicado en la primera de las trampas o en la primera de las revelaciones, claro. Así cualquiera. Después pensaba, Alejandro, que los milagros nos pasan en general como con los premios. No creemos en ellos hasta que nos suceden, hasta que le tocan a uno, y ahí además empezamos a decir gracias, Aptra, y todo eso. Y eso es injusto. Del mismo modo que sucede con las injurias, para los milagros hay que tener un testigo ascético, ajeno a eso. Y en tal caso se demuestra habitualmente que es una cuestión de percepciones. Pero bueno, los testigos ayudan. Pensaba en la confusión. Nuestro amigo Thomas Eliot habla de un tiempo en que el hombre se ha convertido en los hombres huecos, está llegando a su decadencia, y dice que es tan terrible ese tiempo que las señales se toman por milagro. Eliot no descree de la existencia de un Dios, sino le dice, esos acontecimientos son señales, tontos, fíjense que anuncian, no qué es lo que está sucediendo en ellos, y está muy bien. Estaba pensando que una cosa, esto de la frecuencia o de la singularidad, el cometa Halley debió haber sido tomado como un milagro, y nunca le dieron bola así. ¿Qué cosa? El cometa Halley. En Bayer, sí, claro. En la batalla de Hastings, 1066, apareció y cada tanto aparece. ¿Eso sí, es un milagro o no? Nuestro amigo, el llamado Halley también. Sí, claro. Pues le dijo, creo que a Newton. A Newton, sí. A Newton. Le dijo, mire que a mí me parece que... Tenga paciencia. No. Y tenía razón. Creo que él ya no vivía cuando apareció claro, el cometa. Claro, como pasa cada 75 años, claro, se entiende la generación que le gana justo. Hasta que... Todos dijeron, tenía razón el final Halley, ¿no? Pero sabe que con Newton hay una cosa que descubrí hace muy poco tiempo, y es que, lejos de vanagloriarse, pero por lo menos sentirse satisfecho con las muchísimas cosas que descubrió que cambiaron la historia de los hombres, sobre el final de su vida dijo, finalmente no sé qué es lo que tantos alaban, porque no he descubierto, no he encontrado nada, decía. Bueno, pero la ley de gravedad, no he encontrado por qué. La energía mueve cosas. ¿Por qué las cosas caen en la ley de gravedad? ¿Por qué la vida llega y por qué la vida se va? Y llegamos hasta el día de hoy y estamos más o menos igual. Y pensaba después en dos amigos de este programa. Uno es Schopenhauer, del que charlábamos hoy por la tarde, que decía, cuando era niño, las campanadas me ponían muy alegre, porque yo decía, ¡hoy, ha pasado algo! Y ya de grande, las campanadas me ponían muy mal, porque decían, ¡caramba, ha pasado algo! Y con los milagros puede ser así, las cosas... creo que Schopenhauer también es que nos habla de Dante, dice, Dante supo cómo era el infierno, y lo contó fácilmente, habló de lo que tenía alrededor. En cambio, para hablar del paraíso, solo pudo pensar en la mina que amaba, en Beatriz y en el gran poeta que era Virgilio. Son los únicos paraísos que existen. Vamos, y son quizás los únicos milagros, son aquellos en que un amor perdido eventualmente regresa. Y eso es un milagro, porque sucede... de acuerdo a las leyes naturales, un amor perdido es un amor que no regresa. Es una muerte, claro. Pero de pronto, quizás uno pueda decir, ojo con esos milagros también, volvió una noche. Y volvió una noche es también el título de un tango milagroso. Milagroso como tal. Que vamos a escuchar ahora por el no menos milagroso, Carlos Gardel. Adelante. Me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro